Pumarejo, Villalobos y Gustavo Pumarejo, pura medicina. Dicen que yo regrese a tu vida para herir tu corazón de muerte. Pero el que no sabe quién mal habla porque está aferrado a la mentira. Dicen que yo regrese a tu vida porque un día me acompañó la suerte. Pero no saben cuánto he luchado para conservar tu amor en mi vida. Yo sembré una ilusión, un momento de amor para estar junto a ti. Y en el tiempo quedó lo que mal me causó, dándote libertad. La lluvia mojó letras de una canción que hace tiempo escribí. ¿Dónde estaba el adiós, ese bendito adiós que dice quién se va? Me gusta cuando dices que yo soy el dueño tuyo y sales trasegando y delante de mí caminas. Me gusta cuando dices un te quiero con orgullo y adornas tu palabra con un besito mi vida. Me gusta cuando dices que yo soy el dueño tuyo y adornas tu palabra con un besito mi vida. Amore, amore, este amor que me domina. Amore, amore, amor que marcó mi vida. Para nuestro senador Antonio Sanguino y Jorge Naín Ruiz, Bogotá. ¡Ay, hombre! Y ahí le mandamos a Marcela Daniela y a Gina Karina Durán. Esa es mi herencia. Doctor Edilberto Montes y Salomé, la pechichona. Dicen que yo regrese a tu mundo, que yo soy el mal que no has buscado. Pero el que no sabe quién mal habla no sabe lo que es hacer el bien. Si eres la otra mitad de mi vida, ¿por qué quieres partir de mi lado? Todos los momentos que vivimos de mi vida, ¿cómo arrancaré? Le he pedido a mi Dios, me devuelva la fe que hace tiempo perdí. Se fue con el dolor, ese bendito amor que te dio libertad. No puedo detener a la que se marchó si no era para mí. Y me dejó el dolor, ese grande dolor que deja quien se va. Me gusta cuando dices que yo soy el dueño tuyo y sales trasegando y delante de mí caminas. Me gusta cuando dices un te quiero con orgullo y adornas tu palabra con un besito mi vida. Me gusta cuando dices que yo soy el dueño tuyo y adornas tu palabra con un besito mi vida. Amore, amore, este amor que me domina. Amore, amore, amor que marcó mi vida. Me gusta cuando dices que yo soy el dueño tuyo y sales trasegando y delante de mí caminas. Me gusta cuando dices un te quiero con orgullo y adornas tu palabra con un besito mi vida. Amore, amore, este amor que me domina. Amore, amore, este amor que me domina. Amore, amore, amor que marcó mi vida. Amore, amore, este amor que me domina. Amore, amore, amor que marcó mi vida.